El tema del día de ayer y el tema del día de hoy se centra en justamente el incremento del precio del dólar, porque se disparó en el día de ayer. Es el registro de la mayor suba desde la salida del cepo y lo llevó a 23 pesos. De esta manera, decíamos entonces que el peso quedó en una depreciación del 6,8% solo en un día, y justamente esto se debe al encarecimiento del precio del dólar a un peso 47. Hay varias razones que dan cuenta de esta situación, algunos son factores externos y obviamente tenemos que hacer eje y pensar en cuáles son las causas internas en la política económica que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri y que da lugar a que esto suceda de la manera en la que sucedió en el día de ayer. Pero para saber con más profundidad y entender un poco mejor qué es lo que sucedió y de qué manera nos va a impactar directamente en nuestra vida cotidiana, ya estamos en contacto con Martín Kalos, nuestro economista de cabecera, para que nos pueda explicar un poco más qué es lo que está pasando con el dólar. Buenos días, Martín, aquí Maru y Anuka, te saludamos desde La Mar en Coche. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Todo bien, con ciertas preocupaciones. Yo estoy corriendo al banco. Imagino que tiene mucho que ver la preocupación con que Platense haya salido campeón. Sí, acá era eso. Obviamente yo te prometí un... ¿Cómo era? Calamar, viva Calamar, no sé, Calamaro, ya me perdí. Me prometiste algo así para que saliera al aire, sí. Exactamente. Esto fue una negociación ardua. Exactamente, fue prácticamente un apriete para conseguir la nota, Martín. Sí, pero no. Efectivamente hay un lindo lío, ¿no? En estos días con el dólar, y en particular hoy, con los anuncios de esta mañana, está todo el mundo intentando entender qué pasa. ¿Y se entiende lo que pasa? Hay puntos que se van entendiendo. A ver, no sé, ¿quieren que arranquemos haciendo la prehistoria de lo que pasó en la última semana o arrancamos directo con lo de hoy? Y vamos con la prehistoria, ¿no? Porque llegamos con la prehistoria hasta el día de hoy. Claro. Bueno, es que parece prehistórico porque estamos con esta corrida, si querés, arranca el miércoles pasado, que se le armó una tormenta perfecta al Banco Central. Se chocó con todos los frentes juntos. En el mundo empezó a haber una tendencia a devaluar. Digo, en la última semana devaluaron todos los países del mundo, ¿eh? No es que Argentina es una locura que haya devaluado. La diferencia es que Argentina es el país que más devaluó hasta ayer, ¿no? Ahora con la recuperación de hoy habría que hacer el cálculo de vuelta. Pero, ¿por qué esto? Porque el dólar se fortaleció, Estados Unidos aumentó sus tasas de interés, o mejor dicho, aumentaron las tasas de interés en Estados Unidos, y eso hace que muchos capitales que estaban dando vueltas por el mundo, buscando ganancias, buscando tasa de interés, se fueran para Estados Unidos de vuelta, ¿no? Para irse a Estados Unidos, obviamente en todos los países en los que están, Argentina, Brasil o donde sea, tienen que ir a comprar dólares. Y ahí está la devaluación en todos los países. Están todo el mundo demandando dólares. ¿Sí? Estos son los grandes actores institucionales del mundo, los fondos de inversión grandes del mundo, los bancos. Ahora, eso en Argentina se potenció. Se potenció porque se mezcló que justo además de entrar en vigencia un impuesto a la renta financiera de inversores extranjeros, con lo cual algunos inversores extranjeros se iban, y que el Banco Central intervino de una forma muy confusa. Yo creo que confusa porque le faltó comunicación. Quizás si hubiera explicado lo que estaba haciendo lo entendíamos mejor. Pero en principio confundió, y en esa confusión lo que le pasó fue que perdió la mano de qué estaba haciendo el mercado, de las expectativas de devaluación que tenía el mercado, y se pasó toda esta semana corriéndolo de atrás al mercado. O sea, le perdió la mano el miércoles de la semana pasada y todavía no se la retomó, al menos ahora estamos viendo que lo que está intentando hacer para agarrarle la mano y frenarle al mercado la suba. Se entiende, va por ahí la idea de qué está pasando. ¿Intervenir para poder contener este 15% ya irrisorio de inflación? No, el 15% de inflación es Papá Noel. Sí, no, son los padres, no existe. El 15% de inflación es una meta incumplible. Eso está claro hace rato, mucho más con esta suba del dólar de estos días, porque obviamente va a impactar en la inflación. Pero más allá de que no cambien la meta, porque no pueden volver a cambiarla, está claro que al 15% no vamos a llegar. El punto es, si el dólar seguía subiendo, iba a seguir impactando en una suba de la inflación. Y al gobierno no le conviene que se le acelere más la inflación. Pensá que es una inflación que hoy ya no está bajando del 25%, ¿no? Todos estos meses no bajaba del 25%. Este mes, digamos, ya arranca con una suba del dólar que te va a impactar, porque todo lo que sea insumo importado para la producción nacional, o todo lo que sea productos importados, o los productos que Argentina exporta, o los productos que Argentina produce pero tiene atados al dólar, por ejemplo, naftas. Ahora van a aumentar las naftas, seguro. Todo eso son aumentos del dólar que impactan en aumentos de precios, y entonces acá viene un rebrote de inflación. Ojo, no estoy hablando de que se vaya a disparar la inflación demasiado, pero estos puntos extra de inflación que vas a tener este mes le pegan mucho a la política antiinflacionaria del gobierno. Estamos bastante lejos de no preocuparnos, tal como lo dijo Marcos Peña en el día de ayer. Claro, a ver, el gobierno obvio que va a decir estamos bien, pero la verdad que estos días le perdió la mano al mercado y le disparó un poco la inflación, no sabemos cuánto, un par de puntos, no tampoco mucho, no hay que asustarse, no es que de golpe esto se viene una crisis, pero hay que entender que todo esto le pega a mucha gente, le pega a quienes tienen sacaron un crédito hipotecario, porque esto le dispara todo lo que es UVA, ¿no? Y el dólar, y encima le dispara el precio de la vivienda porque se dispara el dólar. Le pega a quienes, nos pega el poder adquisitivo de todos, porque estos puntos más de inflación vuelven a significar que la promesa de bajar la inflación no se cumple todavía. Después, en el segundo semestre, se va a desacelerar un poquito, pero vamos a ver a cuánto, si estamos partiendo de una base más alta ahora, ¿no? Y en el medio, digo, hasta hace poco, hasta todos estos meses estuvieron cerrando paritarias, bueno, de 15, 20%, y en cuotas. Mentiroso. ¿Cómo? Y en cuotas también. Siempre en cuotas, nuestros sueldos siempre vienen en cuotas, ¿viste? Pero en ese juego, digo, estamos cerrando paritarias, ponele que al 20% en verdad, porque el 15% que dicen es mentiroso, pero ponele que 20%, con una inflación que todavía no baja de 25%. Ahí hay que tener mucho cuidado porque va a haber sectores que estén perdiendo salario este año, ¿no? Contra la inflación. Y entonces, ¿esto cómo te pega? Y nos pega en que todos tenemos menos guita en el bolsillo, que entonces el negocio de barrio, la pyme, ¿no? Tienen que todos los sectores que están volcados al mercado interno, al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, van a tener ahí unos puntitos extra de problemas. Martín, hoy en la conferencia que dieron Caputo y Duhovne, dijeron en un momento que no los agarró desprevenidos esto. Mira, voy a ser malo, los agarró desprevenidos. Uno y se para, mira para atrás y dice, esto empieza el 28 de diciembre, cuando cambian las metas, flexibilizan un poco la política monetaria, y fíjate que lo que hicieron entre ayer y hoy es dar marcha atrás con todo eso. Volvieron a subir las tasas de interés, vendieron reservas de lo que habían acumulado, no desde el 28 de diciembre, desde todo un año antes. Ahora están revirtiendo, hoy una de las medidas que anunciaron es que los bancos ahora tienen un tope del 10% de cuántos dólares pueden tener, ¿no? Uh-huh. De todo lo que tengan, ahora solo el 10% es en dólares. Hace un año, literal, fue en mayo del año pasado, le habían sacado toda la restricción. Podían dar todos los dólares que quisieran. Esto lo hacen para que los bancos tengan que salir a vender los dólares que tienen hoy, ¿no? Entonces, digo, están revirtiendo lo que para ellos eran los avances de los últimos tiempos, porque se encontraron ahora con que esos avances fueron quizás... quizás estuvieron algunos muy rápido, o sea, quizás bajaron la tasa de interés demasiado en esto desde el 28 de diciembre, quizás, digo, pasaron varias cosas que lo que demuestra es que lo que ellos creían que venían haciendo no era sólido y tuvieron que revertirlo, básicamente porque en estos días el mercado los apretó y les forzó la mano. Y lo que volvieron a modificar, porque el anuncio de Duhovne justamente es modificar el déficit nuevamente. Sí, eso es una medida que intenta... El déficit no estaba siendo un problema en el sentido de que estaban cumpliendo con su meta. Es más, lo estaban sobrecumpliendo, estaban cumpliendo de más con la meta que se habían trazado. Pero lo que anunció Duhovne es vamos a cumplirla todavía más, intentando dar una señal al mercado de que tienen el control de la política, de que lo que quieren hacer lo hacen. En ese sentido es una... digamos, dentro de la agenda del gobierno es una medida coherente lo que anuncia Duhovne hoy. Ojo, porque no es gratis. ¿Dónde van a recortar gastos para bajar el déficit más este año? Hay cosas que ya no pueden tocar. No pueden tocar las jubilaciones, no pueden tocar los planes sociales, básicamente porque eso ya lo discutimos hace 6 meses, que no lo vamos a volver a discutir ahora, y no dan los tiempos. Entonces, ¿dónde van a recortar? El anuncio apunta a las inversiones, a la inversión del Estado, a la obra pública, ¿no? Y eso es un problema. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque la obra pública es un gasto muy federal en todo el país. O sea, eso genera mucho empleo en el sector de la construcción en todo el país. Entonces, esto afecta, de vuelta, a mucho laburante en el interior, que en muchos pueblos, construir un puente es algo que da mucho empleo para ese pueblo, esa ciudad. Eso por un lado, ¿no? Y Entonces vamos a tener un problema ahí. La construcción este año se va a no va a crecer tanto como viene creciendo, que es el sector que viene impulsando la creación de empleo. Es un empleo muy precarizado, es un empleo muy masculinizado, pero crea empleo. Y lo segundo, el segundo tema, es que ya hasta ahora, en el presupuesto 2018, la mitad de la inversión pública la iba a hacer el Estado y la otra mitad de las obras de infraestructura la iba a hacer, las iban a hacer con este régimen de PPP, de participación público-privada. ¿Se acuerdan de ese anuncio? Sí. Bueno, eso significa que ahora, si el Estado recorta su parte, la mayor parte de la inversión en obra pública de este año va a ser de las empresas privadas, y eso esto es un problema. Punto uno, porque si quieren otro día hablamos en detalle de esto, pero las PPP tienen varios riesgos. Tienen riesgo de que sean más caras de lo que parece, tienen riesgo de que las empresas no cumplan y el Estado tenga que hacerse cargo de su deuda, pero además yo le veo un riesgo ahora rápido, en el corto plazo, de que no salgan tan rápido como el gobierno quiere. Digo, acá hay trámites burocráticos que las empresas van a tener que hacer, etcétera, van a tener que conseguir financiamiento, y si bien, entonces yo no estoy tan seguro de que este año puedan hacer toda la inversión que está propuesta. ¿Eso qué significa? Que entonces, si el Estado recorta su parte y el sector privado no llega a cumplir con lo que el Estado le propuso para este año, ¿no?, por una cuestión de tiempos, quizás este año entonces tenemos menos inversión pública que la que el gobierno prometió, y eso va a impactar, insisto, en construcción, y eso alimenta áreas como la siderurgia, ¿no?, o sea, el acero, los metales, el cemento, todos los materiales que Argentina produce y se usan mucho en construcción. O sea que, de alguna manera, para sacar en limpio la conferencia de prensa del día de hoy, Duhovne lo que no dijo es que nos va a ajustar más aún en estos aspectos en los que venís mencionando. También habló de medidas demagógicas e irresponsables como la ley de la renta financiera y la legislación que estaría tratando de sacar el Congreso en materia de tarifas. Ahí lo habló de demagógico, pateó la pelota hacia la oposición. Pero lo cierto es que las tarifas se calcularon con un dólar a 20. ¿Qué puede llegar a pasar en ese sentido? Totalmente. Las tarifas se calcularon con un dólar a 20 y eso puede significar que entonces ahora, tengan que recalcular alguna tarifa, que los tarifazos que hasta acá el gobierno venía diciendo que eran los últimos, ¿no?, los de 2018, creo que ya está claro que no van a ser los últimos, que vamos a volver a tener aumento de tarifas por arriba de la inflación del año que viene también. O sea, probablemente el ajuste de tarifas tenga que seguir porque, en definitiva, se le descalabró el esquema de ajuste de tarifas al gobierno con esto. Con lo cual, sí, a ver, los tarifazos que se vengan ahora por ahí no son tan grandes, seguro que no son tan grandes como los de 2016, van a ser más chicos que los de 2017, pero vamos a seguir teniendo aumentos de tarifas que nos impulsen la inflación y nos ajusten el bolsillo a todos los laburantes. Eso es un problema que hay que tener muy en cuenta. Martín, muchísimas gracias por sumergirnos en este mundo de preocupaciones. Lamento. Lo entendemos ahora un poco más claro de en qué consiste y qué fue lo que sucedió desde la prehistoria hasta el día de hoy. Tenemos el ceño muy fruncido, Martín. Lamento ser... ¿Por qué me llaman para dar malas noticias, chicas? Bueno, pero... Hablemos de Platense. No, perdón. Podemos decir que Platense salió campeón o algo por el estilo. Es cierto, podemos decirlo y me hace muy feliz. Gracias, chicas. Te mandamos un abrazo grande, muchísimas Buen gracias. Buen fin de semana. Martín Kalos, nuestro economista de confianza, para poder entender un poco qué es lo que sucedió en el día de ayer, qué es lo que sucede también en el día de hoy con este dólar que llegó a 23 pesos y que veremos de qué manera, si es que se puede hacer, se va atenuando un poco este índice en alza que parece que los agarró desprevenidos.